Hola, ¿qué tal amigos de México? Les habla Gastón de los Mohicanos. Es un gusto enorme saludar a toda la gente de México y decirles que ya salió el tercer disco de los Mohicanos, se llama Cumpliendo Leyenda y espero que les guste, ¿eh? ¡Chao, manito!